Teresa, en Veracruz nos vemos, para Guarayal, en la Plaza Garibaldi, en Pila Patoma, en Latino Baila, hasta la madrugada, en Guadalajara, la cumbia va a empezar, en Veracruz nos vemos, para Guarayal, en la Plaza Garibaldi, en Pila Patoma. En Veracruz nos vemos, para Guarayal, en la Plaza Garibaldi, Tequila Patoma.